de navaja, este camino que ahora sigo, amor, no volveré. Y quise llorar por ti y por mí un día más. ...22 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde... en todo el país... la temperatura 16.2... José Luis Perales... Stefano Sani... Guillermo Guido... José Augusto... Bertín Osborne... Duncan Du... grandes referentes... del americano en castellano... abriendo nuestra programación musical de la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y bueno, seguimos con nuestra programación musical de Americanos Clásicos. En la 102.9 FM Box. Muy pero muy buenas tardes a todos. Llegó la retro, loco. Llegó el after a la zona sur para que no pares de bailar. All alone I have cried, silent tears. Qué peliculón, loco, el que no la vio, no la mire. Está buena. Re pochoclera aquella época. Irene Cara, Flash Dance, de la película What's a Feeling. Esta es la Retro 789. Y vamos a disfrutar la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos en castellano, en portugués. Americanos clásicos, americano rock. Dance de los 90, Italo Disco. Dance de los 80, Latinos, un remix y rock and roll. Todo esto en estos 120 minutos en la 102.9 FM Box, saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. Acompañándote en la conducción y producción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares, ya sabes. Que dejando tus tres últimos números del DNI, participás por los vinos premium que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí. De la familia Rutini, un trumpeter, un Rutini selecto, un familia Bianchi, un DB Catena. Vinos premium al 1164007047. Sorteo va a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues. Nuestro streaming, Radio Box 1029. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch. Ya pasaron 26 de las 4 de la tarde en todo el país. Y ya sabes, no te acuestes, no te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do love.

pedís, lo tenés en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Like this because it never feels secure. 42 ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 16.9. Y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos. En el 102.9 FM Box. Saludamos al señor Daniel Traversa. Saludamos a la gente de EPA 705. Saludamos a la gente de La Barragán. Saludamos a Claudia Daporta, a la vecinita de enfrente. Que acá le dejo los tuppers que me pasó el otro día, ¿eh? Si está escuchando, muchas gracias. Riquísimo el locro, loco, ¿eh? Espectacular. Si recién sintonizaste, cuento que esta es la 102.9 FM Box. Esto es la Retro 789. Disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos. Americano rock. En castellano, en portugués. Italo disco, música disco. Dance de los 90, dance de los 80. Latinos remix. Todo, todo esto para que no pares de bailar. Qué buena Faraday, ¿eh? Girl, you are my song. You are Al Go Talent Show, tú eres la voz, a la voz, ahí voy a ir. Vamos a cantar un poco ahí. Así que acordate, 11640070 47, línea habilitada. Para que te ganes los premios espectaculares Vinos Premium en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11 6400 7047. Línea habilitada. Y acá no paramos de bailar. Cuando pasaron 50 de las 4 de la tarde, se nos está yendo nuestra primer hora, loco. Pasó volando. Acá mirando la tensión que hay en la salada, loco, ¿eh? Y nosotros seguimos bailando Americanos Clásicos en la Retro 789. Cortando la semana, un martes, loco, ¿eh? ¿Por qué esperar el fin de...? ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado si podemos bailar un martes, un miércoles, un lunes? ¿Por qué no? Te recuerdo que al 1640077047 participás por un Colón Selecto, dulce fresco. Participás por un Trumpeter del grupo de vinos Rutini. Participás por un Famiglia Bianchi y también participás por un DB Catena, loco, ¿eh? Espectaculares estos vinos premium para la gente con paladar exigente de la zona sur. Basta de la jarra loca, basta de tomar vino con cucharita, loco, ¿eh? Basta de tomar vino suelto con los chisitos vencidos, loco, ¿eh? Dale un mimo a tu hígado, que tu hígado y tu chica te lo van a agradecer. Abrite un Rutini, loco, abrite un Colón Selecto, un DB Catena, abrite un vino premium. No te cuesta nada, no digas que no tenés plata, flaco, porque acá la Retro y Rock and Blues te lo regalan por el simple hecho de comunicarte al 1164-007047 y dejar tus tres últimos números del DNI. Espectacular, espectacular, ¿eh? Seguimos bailando Americano Clásico en el final de la Retro 789, primera hora. Y no se muevan, que ya volvemos. Mary's prayer. So if I say

Los 80 en la Retro 789. Pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 16.9. Linda tarde, loco, ¿eh? Un poquito de humedad, pero bueno, espectacular. Y nosotros acá, en la tarde de la 102.9 FM Box, bailando a full, loco, con la mejor música de los 70, 80 y 90, de la mano de la Retro 789. Star 45. Te cuento que estamos todos los martes de 6 a 18 horas compartiendo lo mejor del Italo Disco, música disco, americanos clásicos, americanos en castellano, en portugués, dance de los 90, dance de los 80 y rock and roll. Todo esto para que no pares de bailar. Ya va. Acompañándote la conducción quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium para vos. Y seguimos bailando al ritmo del Colón Selecto. Al ritmo del Trumpeter Rutini. Seguimos bailando al ritmo del Famiglia Bianchi. Y seguimos bailando al ritmo del Bebe Catena. Vinos Premium en la 102.9 FM Box. Vinos Premium en la Retro 789 y en Rock and Blues. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 1164007047. Estás escuchando La Retro 789. Música disco en La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Disco en La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. acá con clima de retro. Las luces de qué tal acá, asomándose. Esta es la Retro 789. Estamos disfrutando lo mejor de la música disco de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Esto es un poco de funk, loco, ¿eh? Esa. Te cuento que se comunicó al 1164007047 Gladys de Quilmes. Dice, muy buena la música, por Dios. Y quiere participar por los premios espectaculares. Nos deja sus tres últimos números del DNI. También tenemos a Anabel de Bernal. Dice, no puede parar de bailar. Manda saludos a Javier, su marido. Y dice que le quiere mucho. Che, hay amor ahí, ¿eh? Y quiere regalarle un vino premium, ¿eh? También nos deja sus tres últimos números del DNI, ¿eh? Grande Gladys y Anabel. Y también tenemos a Doris, que nos manda saludos y dice que ella conoció a su marido en El Silán, en un aniversario, dice. Muy buena la música y quiere participar por los vinos. Elsilán, loco, los aniversarios eran espectaculares. Un saludo muy grande a todos los elsilaneros, los quetaleros, los cibaceros, los cuernavaqueros. ¿Qué más? Los kriptoneros, los reflecteros, los tortugueros, los moonlighteros, los micluberos, los canibaleros, los casoneros, los sesiseneros, los esquivaileros, bueno, todos, los caciqueros, los bosqueros, porque no, así que los carameleros, los electricirqueros, los gustaviteros, el que no conoce Gustavito, loco, no vengas a chamullar a mí, que no conoce Gustavito, ¿qué es eso? Decís, ponete las pilas, dale. Somos grandes, Gustavito ahí por Pasco, ¿no? Más o menos, por ahí era. Una esquina. No, usted no lo conoce, ¿no? Me imagino. Bien ahí. ¡Fírmame esto, Néstor! Frank Smith, Autobús Holandés. ¡Qué buen tema, che! ¡Esa! Boarding Rapping Hood, Tom Tom Club. De mazos de lata miudal, loco, Y bueno, vamos a ingresar a nuestro clásico de todos los martes y los jueves, Vamos al pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro o Pancho Sierra, quien sea que esté ahí arriba y que abra la canilla y nos llena de agua acá, nos inundamos. Bueno, te cuento. Hoy martes, cero lluvias, nublado, lindo, espectacular. El miércoles va a estar soleado, va a haber un poquito de nubes, pero no tantas. La máxima 18, la mínima 11. Jueves, viernes, soleado, a full, loco, El sábado, nublado, máxima 14, mínima 11. Domingos, el domingo va a estar soleado, con un par de nubes por ahí, pero nada más. No hay peligro de lluvia. La máxima 14, la mínima 10. Lunes, sol a full. Martes, miércoles y jueves, soleado, loco, Con un promedio de la máxima de 15 grados y la mínima de 12. Ya tienen el pronóstico extendido para que vayan programando sus actividades en función a las ganas de San Pedro, loco, Y bueno, aprovechando esto, ya que vas a poder salir, porque los días están espectaculares, el fin de va a estar perfecto, lava el auto, papá. Te aconsejo, si sos de Quilmes Oeste, de la zona sur, básicamente, acércate a Peca Wash. Acá nomás, cerca, Catamarca, entre Lisandro Latorre y Miguel Cané. Quilmes Oeste. Horarios de atención de 9:30 a 18 horas. ¿Qué te ofrece? Lavado con máquinas de espuma, lavados de motor, y limpieza de tapizado. Lavado artesanal, loco, Yo siempre llevo el auto ahí y los muchachos, loco, se ponen las pilas y te dejan el auto flama, loco, Así que, bueno, acordate. Peca Wash, lavadero Peca Wash, Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. Esto es en Zona Sur, Bueno, y ellos les mandan saludos para toda la banda de Las Torres. Y también saludos para la gente de Creando Dulzura Yané, que te proponen cursos de repostería. Así que ya sabes, para que el auto te quede flama, anda al lavadero Peca Wash, Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. De 9:30 a 18 horas, que te ofrece lavado con máquina de espuma, lavado de motor y limpieza de tapizado, y el auto te queda pipí cucú. Y seguimos bailando un poco de Italo Disco. Esta es la Retro 789 y te cuento que estamos sorteando un Colón Selecto, estamos sorteando un Trumpeter del grupo de vinos Rutini, un Famiglia Bianchi y un DD Catena. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Vinos Premium en la Retro 789. Y acompañándolos a ustedes. Para que se paren, no se sienten. Para que se paren y no se acuesten. Párense, levántense y empiecen a bailar. Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. You're a hero, you're Estás escuchando La Retro 789. Ave César al Ícaro Disco. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. We had to do together, now I'm all alone. I should. música disco en la Retro 789. Strangers to my room. y no pares. No pares de bailar. ¿A dónde está mi amiga? Ya pasaron de las 5 de la tarde, pasa volando el tiempo, che, es increíble cuando la pasás bien. Pasa todo rápido, la temperatura 16.9. Se comunicó Cristian de Quilmes y él dice que quiere un tintilio, loco. Dice que se cansó del pingüino y del garnacha. Quiere probar un vino premium. Espero que no le haga mal, ¿no? También tenemos a Ornella, que nos pide un tema de Aerosmith, puede ser Crazy. Ya Dedos Mágicos está buscando el disco, el tema, perdón. Está buscando el cassette por ahí, está agachado. También tenemos a Gastón de Verazategui, que nos deja sus tres últimos números del DNI. Quiere participar por los vinos premium. También tenemos a Santiago de Verazategui, dice, aguante la gente de Verazategui, está full. Dice, muy buena la música. Y él dice que iba a bailar a Tortuga los domingos. Iba a bailar americano y rock and roll. Y dice que nunca probó un rutini. Y dice que esta sería una buena ocasión para probarlo, ¿eh? Y nos deja sus tres últimos números del DNI. ¿Y vos qué esperás, papá? Dale, comunicate al 1164007047 y participás por un trumpeter en Rutini, del grupo de vinos Rutini. Participás por un Colón Selecto. Dulce Fresco. Participás por un Famiglia Bianchi. Y por un Decatena Cabernet Malbec. Todos estos vinos premium. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Preguntale a Roberto Carlos, que él debe saber. Todos estos vinos premium al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, simplemente eso. Cambiamos un poco la música como Johnny Allon. Cambiame la música. Ah, un audio, a ver. Bueno, gracias a ustedes. Muy linda música y bueno, un besote para todos. Muchas gracias. Otra fiel oyente, ¿eh? Así que bueno. Y ahora sí, le ponemos un poquito de ritmo con Latinos Remix. Un saludo muy grande a la gente que le gusta bailar americano, loco, ¿eh? Acá tengo una leve agenda, una pequeña agenda. A ver si la encuentro ya. Vamos a ver. Yo la tecnología. A ver si me ayuda la tecnología, a ver qué onda. Vamos a ver. A ver qué pueden hacer hoy o el fin de semana. A ver qué hay para hacer con el tema del americano. A ver. Bueno, te cuento que hoy, martes 3 del 6 a las 20:45 horas, Escuela de Americano. Clases Che, estilo femenino y estilo masculino. ¿En dónde? En Academia Foche, martes 3, 20:45 horas. Sola, solo, parejas, principiantes, intermedios, avanzados. Se entregan certificados. Academia Foche, Fabián Onsari, 854. Esto es en Wilde. Acordate, clases estilo femenino, estilo masculino, Escuela de Americano en Wilde, che. Un saludo muy grande al señor Ricardo Foche, Eso es lo que puedes hacer hoy. A ver, y el domingo 8, el domingo 8 de junio es la gran fiesta del americano con DJ Marcelo Adrián en The Life American, solo música de alta selección. Entradas anticipadas, 3,000 pesos. Lo podés mandar al alias marcelo.778.tren.mp o comunicarte al 1164221362, donde también van a festejar el cumpleaños de Graciela, Chino, Alejandro, Gladys, Gustavo y el Mago. Va a haber una gran jodagrana ahí, Traer algo para compartir y el mate, que es el símbolo de la amistad. Averigua la dirección al 1164221362. Y bueno, en Cava, este viernes 6 de junio, fiesta de la música rock and roll y americano, más clases de americano. Las clases van desde las 21 horas a las 22. Y el baile y social de 22 a 3 de la mañana. Esto es en Cochabamba, 3245. Esto es en Boedo, loco, en Cava, en Capital. Info y reservas al 1150-2867-60. Acá tenés una pequeña pantallita de ver qué puedes hacer esta semana y este fin de... Si a vos que te gusta bailar americano. Ah, mirá vos, bien, bien ahí. Nuestro streaming, Radio Box 1029. También nos puedes ver por Twitch o por YouTube. Y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. Y acuérdense que este domingo, este jueves 5, La Barragán presenta Destino, Carla Barragán, en Peñón del Águila. Esto es en Florencio Varela, jueves 5, 21 horas, puntual, no faltes. La Barragán en Zona Sur. El musicalizador me dijo este fin de semana, vamos Moliche que está buenísimo. Se llama Aranjuez. Bueno, vamos, le dije, vamos, vamos. Al pedo fuimos. Ahora se llama Arca. Aranjuez era el año del tuje, ¿eh? Tendrían que ir a Aranjuez porque la memoria se la perdieron ya. Bueno, perdón, no entendí la relación. Un amigazo, Cristian, loco. Y seguimos bailando latinos versiones remix. Empezá a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Dale, papá, agarrá a tu chica, agarrá a tu chico, agarrá a tu compañero de trabajo, agarrá a tu compañera. Agarra tu jefa, loco, y empezá a hacer el 8. Empezá a hacer el paseíto. Un saludo muy grande a Ornella, que se nos está mirando por YouTube. Ah, bien, a ver. Ahí están, saludos. ¿Y Brunella? ¿Dónde está Brunella? Que había cumplido años el otro día. Dale, papá. No te sientes, no te acuestes. Levántate, párate y empezá a bailar. Y no pares, no pares de bailar. escuchando. Chau. Vos dejame a mí, me dijo. Vamos a Exilam. Salimos los dos vacunados. La vocecita de Brunella me mató. Nada que ver en contraposición con la de Cristian, ¿da? Parecería el bien y el mal, ¿viste? Ya en el final. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina. Empieza el quilombo, ¿eh? Yo movía la, barra. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Pequena. Échate para Me voy a la barra, loco. Me voy a pedir un daiquiri, una margarita, algo. ¿Vos qué querés? ¿Una chocolatada? Una Sindor, bueno. Grande el discrepo. Cambiamos un poco el ritmo en el final de la Retro 789 para que no pares de bailar. Yo me voy a ir y vos vas a seguir bailando, loco, ¿eh? ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? ¿Por qué esperar el fin de si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día, a cualquier hora? Ponerle onda al día es lo mejor que hay, ¿eh? Será tu sonrisa. Te recuerdo que el gran sorteo se va a realizar el próximo jueves en Rock and Blues. Juntamos todos los llamados de la Retro y de Rock and Blues y hacemos este gran sorteo del Colón Selecto Dulce Fresco, del Trumpeter en Rutini, del grupo de vinos Rutini, este Familia Bianchi Malbec y este DB Catena Cabernet Malbec. Vinos Premium en la 102.9 FM Box, en la Retro 789, para paladares exigentes. Esa. Seguimos bailando, seguimos moviendo las caderas. Esa. A mover la pelvis, che. Esa. ¿Eh? Fue a la discoteca. ¿Algún audio? Nada. Acuérdense, ¿eh? De llevar el auto al lavadero PK Wash. De 9:30 a 18 horas. En Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Gané. Esto es en Quilmes Oeste. Para toda la gente de la zona sur. Que te ofrece lavado con máquina de espuma, lavado de motor y limpieza de tapizado. Y el auto te queda flama, loco, pipí, cucú. Para que salgas a hacer rostro, que salgas de gira. Y encima estos días van a estar espectaculares. Acuérdate, lavadero PK Wash, loco, en la zona sur. Esa. Dale, comunicate al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y así te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Yo también me comuniqué. Bailamos tres perengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Yo pensé que no sabías. Es proyecto uno. El venao, el venao. El venao, el venao. El venao, el venao. El venao, el venao. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue. callejones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. De cuando fue a Nueva York, tenía amantes por montones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que de bote y al vacío estaban llenos los rincones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. ¡Ay, qué horrible! A mí me mortifica. El venado. ¡Ay, qué horrible! Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya en el final, a full loco bailando dance de los 90, latinos loco, a full, poniéndole toda la onda a la tarde de la zona sur. Así, moviendo la cintura. Y bueno, y si seguís queriendo bailar americano, te cuento que acá en Zona Sur, Anto y Ale los esperan para enseñarte a bailar americano rock, clásicos y combinados en la Academia de Baile. Bailando se vive mejor. Aprende pasos básicos, posturas, giros, desplazamientos, figuras, enlaces y musicalidad. Todo esto en Avenida 12 de Octubre, 1141. Esto es en Quilmes Oeste. ¿Te animás? Comunicate al 11-6181-8021. Anto y Ale. En Bailando se vive mejor. Esto es en Zona Sur. Nos vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha. Es verdad. Derecha. Yo me imagino a Cristian así. Derecha. Izquierda. Dándole al cintillo. Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan desde el otro lado y le ponen toda la onda, che. Ustedes sigan así, ¿eh? ¿Qué mundo le vamos a dejar a la Legrán? ¡Ay, qué horrible! Le está ganando Cristian a la vecinita ya, ¿eh? Lo está pasando por encima, ¿eh? La vecinita yo está... sí. Yo fui ahí y bailé como las diosas. Ah, fuiste a lo de Anto. Bien ahí, ¿eh? Me parece muy, pero muy bien. Anto y Ale Uceli ahí. En Bailando se vive mejor. 12 de octubre, esquina Urquiza. Acá en Zona Sur, sí, acá cerca. Polo de líder, líder, líder, polo de líder. Acuérdense de que el sorteo se va a realizar el próximo jueves en Rock and Blues. El sorteo del Colón Selecto, Dulce Fresco. El sorteo del Trumpeter, del grupo Rutini. El sorteo del Bianchi, Familia Bianchi. Y el de Beca Atena, Cabernet Malbec. Todo esto para la gente de la Zona Sur, para la audiencia de la Retro 789 y de Rock and Blues. No, te estaba hablando de Aranjuez. Sí, el bad way. Eso. Y bueno, después me agarró la artrosis. Está terrible. Hay que comer más colágeno, ¿eh? Ahora todo el mundo nos va. Te acompañamos en la conducción, que está la Gustavo Araya en la operación técnica, y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Al locutor le dicen reuma. Ataca a la vieja. Guarda con lo que va a responder la vecinita, a ver qué onda. Un saludo muy grande a la gente de EPA 705. Un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai Lanús. Un saludo muy grande a la gente de La Barragán. Acuérdense, en el jueves en Peñón del Águila, allá en Florencio Varela, gran desfile, gran, en donde Carla Barragán presenta La Barragán, su estilo, destino. Así que acuérdense, 21 era puntual. Jueves 5. A todos llega su San Martín. Un saludo muy grande a la gente de La Barragán, che. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa. Un saludo muy grande a Claudia Daporta. Y un saludo muy grande a todos ustedes, locos, que nos acompañan todos los martes con toda la buena onda, ¿eh? Nos veremos, Dios mediante, con la gente del Rock and Roll el próximo jueves a partir de las 15 horas en Rock and Blues, donde vamos a hacer una breve recorrida desde los orígenes del rock hasta nuestros días. ¡Esa! Y ya me estoy despidiendo, che. Espero que les haya gustado nuestra propuesta musical y nuestra buena onda. Y volveremos el próximo martes a partir de las 16 horas. Hola, Gustavo. Te mando un saludo grande. Te estamos escuchando. Chau. Grande, Brunella, ¿eh? Terrible. Un beso muy grande, Brune. Gracias por estar ahí vos también. A pesar de tu edad, ya estás escuchando buena música. La música y nuestra. ¡Chao! ¿Eh? ¿Qué dice Cristian? Que mande un audio. Claro, animate, mandate un audio, che. Ponete las pilas, acá todos escribiendo somos todos. Grande, Cristian. Esperamos hasta que lo mande y nos vamos, o nos vamos ya. A ver si lo manda. A ver. No, no aparece. ¿Eh? ¿Está grabando? Cambio los lentes para la despedida. Ahí está. Ahora sí, yo. Acá somos todos de Piscis, como Justin Bieber. Hay que decir lo que escribí, papá. Bueno, nos estamos yendo. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, a partir de las 16 horas, cuando sigue. ¿Es de Piscis? Para los que no saben, Justin es de Piscis. Así disfrutamos la mejor música de los 60, 70, 80 y 90, acá en la Retro 789. Que pasen una linda semana y chao. Para arriba, tanto complejito. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días. ¡No te vayas! Gracias, yo estoy bien. Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90.